ay, ay, ay. Tú sabes cómo es. Vamos para mi barrio, yo voy a gozar con los compadres. Para mi barrio yo voy. Para mi barrio yo voy. Juana, Juana, no recuerdo cómo la pasaba, callejeando desde por la mañana, vigilando las salidas y las entradas para que los foraferos no tuviesen coartada. Saludaba a todo el mundo que pasaba, tanto buena gente maleante como a la fulana. No tenía problemas con nada, porque en categoría humana no le faltaba. Todos sabíamos a qué se dedicaba, era en su terreno la más respetada. Los tigres en la esquina la adoraban, pero todas las mujeres la odiaban y la envidiaban. Juana se sabía toda la jugada, no oía ni veía y tampoco hablaba. Montada en su carro de grandes cilindradas, era esta canción lo que siempre se escuchaba. A todo lo que da, ya tú sabes cómo es. En mi barrio, ¿dónde? En mi barrio, ¿dónde? Para mi barrio yo voy a gozar con los compadres. Estamos al aire de Mujeres al Derecho y al Revés, jueves 20 horas. Esto estaba como difícil de arrancar hoy. Fue muy complicado el arranque de hoy. No podía callar a todas estas mujeres juntas. Así que las voy a empezar a presentar porque están así con muchas ansias de hablar. Muy buenas noches, Mariana Fernández Camacho. ¡Epa! Así que fue un centro. Muy buenas noches a todos y a todas. Muy contentas de esta mesa. Estamos todas. Sí, estamos todas con columnista nueva. ¡Ay, me voy! Bueno, buenas noches, Natalia. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contenta. Y hoy es como una mesa así de chicas, como tiene el espíritu que fue originario de esto, ¿no? Como la de la charla, que no paramos de hablar, que salen cosas. Una vez más tendríamos que grabar esto, ¿no? El off. Ahí hay que grabarlo. Bueno, y lamentablemente a mi derecha. No importa. Tengo que saludar. Buenas noches, Vani. Me la banco. Muy buenas noches a todas las que estamos acá y a todos y a todas los que están del otro lado. Es verdad, es una mesa increíble que, bueno, en una hora no sé cómo vamos a hacer, pero pues tenemos un montón de data y, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Como siempre, estamos transmitiendo desde dónde, desde el ex Centro Clandestino Olimpo, por FM La Bemba. Tiro los medios de comunicación o la presento a ella. Vamos a presentarla a ella. Muy buenas noches, Alba. Buenas noches, compañeras. ¿Qué dices? No, la columnista, la de bien. La columna. Bien. ¿Cuánto nos vas a acompañar acá? Después nos vas a contar, pero nos vas a acompañar seguido, ¿no? Bien seguido. Y la idea es que sí, bien. La idea es que nos acompañemos juntas, ajá, que llevemos adelante un periodo de tiempo de reflexión y de participación para todas las diversidades. Y de que salidas que ya estaban planeando. Absolutamente. Claro, antes de empezar un programa ya estábamos pensando dónde vamos a salir todas juntas. Eso de ser efectivas, ser operativas, el programa no importa, el tema era salir todas juntas. Si querés sumarte a nuestras salidas, puedes comunicarte con nosotras, escribinos un mail a mujeresalderechoyalrevés@gmail.com. Quiero salir con ustedes, sorteamos. ¿Querés conocer a las mujeres? Sorteamos una estadía en el estudio de La Bemba. Una cita. Quiero salir con ustedes. Al derecho y al revés. Ojo, ahí está. Mateada. Bien. Y si no, si tenés más aguante y lo querés decir personalmente, por teléfono. Llama al número de La Bemba, que es 50-31-47-13. Marcás el interno 640 y ahí ya te comunicás si querés salir al aire, si querés opinar. Si no, también nos puedes escribir ahí en el C-Box de la página de www.labemba.com.ar. Nos dejas un mensaje instantáneo, sale, saludos, opiniones, críticas. ¿Qué más? Hay una persona acá que también es parte de este equipo, que nunca la saludamos, nunca nos acordamos de saludar, pero siempre la saludamos. Hola, Johnny, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estás contento? Estoy acá como a pleno. Sí, hoy le dimos de todo. Hoy te fue como una tras la otra. Pa, grabame esto, pon aquello, pon acá la música, todo. Nada, adelanto para que nos escuchen el jueves que viene, que se viene toda la artística nueva de mujeres. Perfecto. Nati, ¿dónde más? ¿Dónde más? Puedes escribir en Facebook, como siempre, Mujeres al Derecho y al Revés. Ay, perdón, tenía así la mano puesta, estaba como pensativa, pensando así en el Facebook. Mujeres al Derecho y al Revés, nos buscás en Facebook, artículos, nos puedes dejar comentarios. Y también, ya inicié mi campaña de este año por más me gusta. O sea, ya sabemos que yo voy a los 300. ¿Ustedes quieren a los 250? Ok. No, no, vamos 300. A los 300. Sí, de una. Así que nada, difundan, pueden postear y también nos pueden escribir. Y si no, que no lo dijimos el otro día, ¿no sabes? Tenemos un blog también, donde están todos los audios del programa, donde hay página web y demás. Así que mujeresalderechoyalrevés.blogspot.com. Así que también chusmeenlo, revísenlo y pueden escuchar los audios de todos los programas, de todas las temporadas. Bien, perfecto. Arrancamos con el programa entonces. Subimos la cortina y arrancamos. Yo voy a gozar. sobre ruedas hasta que un día a Juana vino a buscarla la policía. La acusaban de alguna fechoría, pero en ser inocente ella insistía. La delataron, pero dime quién sería. Alguien quería ocuparse de su mercancía. Hay que tener la mente retorcida para traicionar a alguien que por ti mataría. Y es que su madre siempre se lo decía: no te fíes nunca de nadie, hija mía. La protagonista de la semana. Parece que es muy importante que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emita un fallo a donde aclare las actuales excepciones que tiene el Código Penal en su artículo 86, inciso 1 y 2, que permite que el aborto no sea penado ni para el médico que lo practica ni para la mujer en los casos que hay peligro para la vida o la salud de la mujer, o como dice el inciso 2, en los casos de violación. Esto es muy importante para frenar definitivamente lo que tiene que ver con judicializaciones realmente indebidas y que siempre son en situaciones realmente muy dramáticas, muy dolorosas para las niñas, para las mujeres, para las familias que viven esa situación de violación, que van a un hospital a pedir que se haga este aborto, o porque los médicos lo judicializan, o porque la justicia interfiere, se pone obstáculos, se le hace negativa esta práctica, y esto es una severa violación a un derecho humano básico de las mujeres, como es una práctica de salud en estas situaciones. Nosotros sabemos que siempre la falta de respeto a los derechos de la salud de las mujeres, en el caso del acceso al aborto, le pasa a las mujeres de los sectores populares, las mujeres que recurren al sistema público de salud. Sabemos que en privado, ya sea cuando hay excepciones, con causales de excepción, o cuando hay incluso un aborto voluntario, porque una mujer considera que no puede continuar el embarazo, si se tiene recursos económicos, esto no pasa porque se accede en un circuito privado sin ningún problema, ni riesgo para su salud y su vida. Lo que me parece clave del paso, de un paso más que damos con este fallo de la Corte, es que esto también despeja el camino que hoy deben discutir los legisladores. Como no podía ser de otra manera, nuestra protagonista de la semana es, ¿qué podemos decirle? ¿La Corte? No sé, se me acaba de ocurrir porque en realidad el fallo es masculino. Artículo masculino. Nuestra protagonista de la semana es la Corte, con el fallo a favor de, digamos, de que se le, del aborto. Bueno, sienta jurisprudencia, ahora Julia va a contar un poco, yo me estaba enredando ya en las palabras. Avanti. Lo que sería el sentido amplio de la interpretación del artículo 86 del Código Penal. En realidad lo que viene a aclarar es esto, y eso lo dice bastante bien el fallo, de que en realidad solo viene a despejar dudas. Dice que no tendría que haber existido nunca esta intervención, pero dado la cantidad de... Lo hice, a ver, lo tengo por acá. Dada la confusión reinante y a fin de evitar las frustraciones de derecho, dice, a fin de evitar nuevas vulneraciones de derecho, es que interviene y, bueno, sí deja como muy claro que se ha utilizado para casos análogos. Un poco para hacer un poquito de historia de dónde viene esto. El 14 de enero del año 2010, hace un poquito más de un año, una mujer solicita la interrupción del embarazo para su hija menor de edad, que había sido violada por parte de su padrastro. El primer juzgado, bueno, obviamente sin ningún sentido se judicializa. Uh-huh. Perdón, una sola acotación. Sí. Esa nena tenía 13 años. Pero desde los 11 venía siendo abusada por su padrastro. Uh-huh. O sea, llevó 2 años de abusos y él, a los 13 años termina quedando embarazada de su padrastro. Porque las primeras denuncias eran de violación. Uh-huh. Luego vinieron las de embarazo. Bien. Y, perdón, ahí también sería importante remarcar que en general, cuando suceden estos casos, lo que hacen las madres muchas veces es llevarlas al hospital y son los médicos quienes judicializan el caso. O sea que realmente ahí existe como un criterio de criminalización de antemano, que es la consulta sobre si se puede o no cuando existe ya una ley de aborto no punible. Bueno, eso era. Sí, en realidad a eso va apuntando todo el fallo, ¿no? De... El fallo habla de desinformación concreta de los profesionales, lo dice en una de las partes del fallo. Sí, y también de la, pienso, ¿no? De la interpretación que se hace del artículo 86, sobre todo del inciso 2, donde dice que es en caso de mujer idiota o demente. Sí. Digamos, donde, a ver, eso no debería estar acotado a eso solo cuando tiene que ver con cualquier mujer que sufre una violación. Y tiene que ver con la interpretación, porque eso está en contradicción con los tratados y demás cuestiones de derechos humanos internacionales que, digamos, que no se estaba respetando, no se estaba ayornando. También citan los que van en contra del aborto, también citan fallos internacionales. Entonces también la Corte Suprema en el fallo lo que también indica es también poner un orden de cuáles son las leyes supranacionales que se tienen en cuenta y que se están violando justamente con esto. Sí, hay como varias cosas importantes. Primero, aclarar que ese aborto fue definitivamente decretado como no punible por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Chubut. Se hizo el aborto en estas condiciones, pero al mismo tiempo, luego de eso, aparece una persona refutando esto y apelando a los tratados internacionales, diciendo primero que la chica no era idiota o demente y además que se estaba fallando los tratados internacionales. Los derechos del niño y demás. Exactamente. Y en estas dos perspectivas es que responde la Corte Suprema. Exacto. Por un lado diciéndole esto del sentido restrictivo que implicaría decir el aborto es no punible cuando el caso de violación es a una mujer idiotamente. Decimos así porque así está en el Código Penal, no porque pensemos que sea esa la forma correcta de nominalizar. Y además después le contesta con todos los tratados internacionales diciéndole acá no se está violando ningún tratado internacional. Y lo que le dice después, que me parece que es lo más interesante, es se viola el tratado internacional cuando esto no se hace porque se viola el derecho de la mujer. Ahí es donde hace el punto, hablando de las responsabilidades del Estado de brindar salud integral a todas las mujeres víctimas de violación, que hasta sería discriminatorio pensar solo en mujeres con alguna incapacidad. Esa perspectiva es muy interesante, lo de hablar del sentido amplio, de hablar de todas las mujeres, creo que eso también como que siente un precedente, ¿no? Para hablar de en línea general, de esta cosa del concepto integral de violencia, ¿no? Sí, sí. Vale aclarar también, parece algo que no, quizás no hace falta aclararlo, pero es importante, que estas cuestiones, digamos, no imponen conducta, ¿no? Y esto hay que tenerlo siempre presente, me parece a mí. Como que esto no impone una conducta a seguir, no es que todas las mujeres violadas deben abortar, así como cuando se habla de despenalizar el aborto, no se habla de imponer una conducta, sino de hacer efectivo el ejercicio de un derecho. Que nosotros podamos acceder al ejercicio de un derecho de la mujer, que es poder practicarse un aborto. Y una mujer que fue violada, poder practicarse un aborto sin pasar por toda esa cuestión de la judicialización. Digamos, como que es muy sabio en ese sentido que no te está imponiendo una conducta. No te dice, vos tenés que cruzar la calle por la senda peatonal cuando está el semáforo en rojo. No sé si se entiende, para hacerlo bien simple. Está imponiendo una conducta. Si no, está haciendo efectivo el ejercicio de un derecho. Y un derecho ya legislado, ¿no? Sí. Que es la cual. Ley de abortos no punible. Uh-huh. Justamente la confusión general se arroja sobre la no aplicación o no la no adecuación a un marco normativo vigente. Sí, entonces, realmente lo gravoso del tema, por eso celebro el fallo, pero también entiendo de que la confusión reinante no es digamos simplemente la expresión individual de un pensamiento, sino una práctica sistemática para impedir el ejercicio de un derecho. Bueno, realmente allí es que viene, esperemos, a vincular con todas aquellas objeciones que hay en casos que son evidentes, como en el caso de las niñas menores, con el tema del consentimiento, porque ya que justamente el consentimiento ha sido un gran obstáculo para poder abordar digamos los límites entre lo que tenía que ver con el tema de la trata, con la ley de trata, justamente para poder discernir entre quiénes eran sujetas de derecho, parecía que era quienes no podían prestar consentimiento, como si las personas mayores de 18 pudiesen prestar consentimiento a su propia esclavitud, como si alguien quisiera despojarse de sus propios derechos para someterse a un sistema de esclavitud. bueno, por este otro lado, este, digamos, aquí este, se reivindica de algún modo que las niñas realmente tienen que ser cuidadas en esta cuestión y que realmente el consentimiento al abuso, este, digamos, es nuevamente una mala interpretación de todo lo que se ha objetado en estos últimos años en términos de derechos, que es todo en este punto, es la libertad de las mujeres, uh-huh, en realidad. O sea, creo que en este punto hay que trazar o cruzar este fallo a una realidad social que ya se mencionó, que involucra una realidad vinculada a la pobreza, una realidad vinculada a los recursos más limitados, a las instituciones que no aplican derechos, y que, bueno, esto claramente viene a encuadrar un poco un mensaje a una realidad que necesita respuestas urgentes, una realidad que tiene que ver con prevención, que tiene que ver con difusión y con la aplicación de un marco normativo ya vigente. Exacto, en base a que eso es el importante, que digo, ¿en qué cambia esto? A ver, en nada, es una interpretación que hace la Corte Suprema, con el valor que tiene una interpretación de la Corte Suprema en relación con esto, y que es vinculante. Sienta precedente. Uh-huh. Pero a ver, ya existe un protocolo de intervención para situaciones de aborto no punible, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación hace 2 años, en el 2009, sí, creo que fue. Sí. En el 2009, ya existe y que habla de esto. En la página web del Ministerio de Salud hace 2 años y que generó numeroso escándalo. Dos veces se publicó, en 2007 y en 2009, me parece. Como que se hizo una red. Con lo cual, ¿y qué implica para los sistemas de salud? A ver, la mujer tiene que presentarse, hacer una declaración jurada diciendo lo que le pasó, y no se necesita ninguna denuncia, ninguna intervención policial, ninguna judicialización. Todos estos pasos no solo son burocráticos, sino que además vulneran derechos. Con lo cual, quien comete alguna de estas acciones está vulnerando el derecho. ¿Sí? No es que... Sí, claramente, digo, pero la responsabilidad del trabajador de la salud ahora es otra. Digo, ahora no, es la misma que tenía antes, pero tiene otro peso, y las mujeres tenemos otras posibilidades para poder ir a reclamarlo. Solo con una declaración jurada no se debe judicializar y se debe hacer el aborto. Bien, objetores de conciencia, que es lo que hablábamos antes, igual que antes, digo, hay que declararlo. Si el Estado tiene que garantizar el efector de salud, el hospital tiene que garantizar que se pueda hacer la práctica con algún miembro del equipo que sí esté en condiciones de realizarlo. Ojo, en los hospitales públicos estamos hablando. Públicos, por supuesto. En lo que es en las obras sociales o las clínicas, hospitales privados, ahí es otro cantar. Eso es así, digamos. Ya lo sabemos. Déjenme recordar, AG son las iniciales de la nena que sufrió todo este desastre. Desde los 11 años fue abusada sexualmente por su padrastro, a los 13 años quedó embarazada y encima después tuvo que atravesar junto con su familia todo este proceso, que termina hoy con el fallo de la... Bueno, ayer, antes de ayer. El martes con el fallo de la Corte Suprema. Hoy, AG, que pudo consumar este aborto, está terminando el secundario y se quiere ir a estudiar a Córdoba para ser médica. Cuando vivió todo este proceso de judicialización y de negativa, lo único que decía es que se iba a matar si no la dejaban terminar con su embarazo. Entonces, a ver, en lo concreto es esto, esa G quiere ser médica y se va a ir a Córdoba a estudiar. Hace 2 años a G se quería matar, una nena de 13 años se quería suicidar. Sí, eso también remarcarlo, sobre todo con el juez de familia este que le negó el aborto. A ver, esta gente no estaba contemplando que la chica estaba pasando por una situación de depresión terrible. Yo he escuchado a la abogada, a la mamá hablar, que decía que bueno, que ella no quería tener ese bebé porque iba a ver la cara del violador. Digamos, pasó por una situación verdaderamente traumática. Ese bebé, y a eso se le suma todo el proceso judicial, que también es cansador, es agotante, estigmatiza, duele y la deja en una incertidumbre. Que bueno, que esperemos que esto haga que ninguna otra chica o ninguna otra mujer lo pase. De otro lado también, como para que lo pensemos, quienes por ahí trabajamos en lo que es consejerías pre y post y que generalmente recibimos las demandas o podemos escuchar un poco más a las mujeres que están en situación de realizarse un aborto, también tenemos que afinar el oído para poder trabajar en las situaciones de aborto no punible y poder garantizar que ese aborto se haga en las condiciones que se tiene que hacer cuando es no punible, porque eso también es garantizar un derecho. Quizás nosotras ya estamos como, bueno, sabemos más o menos por dónde, bueno, que acordamos el misoprostol de esta manera, de tal otra, acompañamos en las situaciones en las que todavía el aborto es ilegal, porque creemos en la legalidad, pero también tenemos que afinar el escucha para poder distinguir cuando hay una situación de aborto no punible y hacer valer el derecho de las mujeres a practicárselo en los hospitales. Estaba pensando una cosa nada más, que otro detalle que me pareció interesante del fallo, no me acuerdo si es en la parte general o en las declaraciones de cada uno de los abogados, que hace referencia a qué sucede cuando las mujeres se someten a esta judicialización, las demoras eternas, o sea, el que los procesos judiciales no van de la mano con los tiempos que requieren naturales, y cómo esto conlleva a los abortos. Claro, entonces, eso también me pareció destacable, porque es el dar cuenta de una realidad que sucede y de mujeres que se mueren por los abortos clandestinos. Y eso también me pareció un dato no menor que lo resalten en el fallo. Porque sobre todo porque remarca la urgencia. La urgencia de tomar cartas en el asunto y de reconocer que las mujeres se mueren por abortos clandestinos. Entonces, digo, eso también me pareció importante. Deja una puerta. Yo cuando lo leí, me pareció que ya marcarlo en un fallo de la Corte Suprema es dar por sentado una realidad concreta. Es un guiño, estamos acá haciendo el guiño. Muy bien, no, pero me pareció como algo destacable, no, que no es menor. Uh-huh. Eso sí. Me pareció como que estaba... Con esto del guiño, perdón, me voy a tomar el atrevimiento. Pero en un momento dice, bueno, con todos los debates que se dieron en el 94, cuando se modificó la Constitución Nacional, cuando se integraron los tratados internacionales, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice, hubo muchos debates acerca de la vida y sobre la vida y del comienzo de la vida, pero primero no se restringieron los alcances del Código Penal, que viene a cuento de lo que estamos hablando recién, y no se explicitó nada en relación con el aborto. Lo trae. Bueno, o sea, todo bien, tomaron alguna decisión ahí con respecto a cuándo comienza la vida, cuándo se empieza a ser niño, hace una reserva argentina cuando incorpora la Convención Internacional de los Derechos del Niño a la Constitución, pero sobre el aborto no dice nada. Bueno, con esto, antes de ir a una musiqueira, Alejandro dice saludos mujeres y también quería agradecerle a Quincón por el detalle de pasarnos data, información. Gracias, Quincón, por estar ahí escuchando. Y bueno, y acá nos comenta, dice algo fundamental del fallo de la Corte: no es necesaria denuncia policial del violador para tener derecho del aborto, es suficiente con la declaración jurada de la víctima. Ya justamente lo estaba diciendo Julia, así que gracias por estar ahí, por participar activamente de mujeres. Vamos a un tema. Pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de malegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno pa' toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle, la que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba, como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más vida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. ¿Qué dice acá? Dice amar. Pa, ¿cómo se escribe amar? A-M-A-R, amar. Pa, amar va sin H, ¿no? Claro, hijita. Viejo, ¿cuál es el pluscuamperfecto del verbo amar? Ni idea. Hay preguntas que los padres no saben contestar. Si tenés preguntas sobre sexualidad, tenés derecho a encontrar respuestas en todos los hospitales o centros de salud del país. 0800-222-3444. Línea Salud Sexual. En todo el país, gratis y confidencial. ¿Cuál es tu pregunta? Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación, con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Tenés derecho a la salud, tenés derecho a la información. Transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Traeme, Jonathan, por favor. Segundo bloque, por le voy a pasar la voz a mi compañera Julia. Estamos discutiendo acá quién cómo presentamos, quién presenta. Yo, pero ya está tan presentada, ha sido una compañera que nos está, valga la redundancia, acompañado durante todo el 2011, nos conocimos haciendo mujeres, nos conocimos hablando de diversidad, junto con ella y con otras compañeras. Y bueno, nos parecía que... Y después venía el 25, ¿y por qué no la llamamos? Y después venía otra cosa, ¿y por qué no la llamamos? Y la ley de identidad, ¿y llamamos a Alba? Y, che, si Alba empieza a venir un poquito más seguido al programa, ¿qué les parece? Tendría que ser parte, ¿no? ¿No? Del grupo. Que se una a la banda. Que se una a la banda, y acá está con nosotras entonces, Alba Rueda y su columna, Ante la Ley. Aplausos. Presente. Bien. Bueno, Ante la Ley es un bloque que surge de la propuesta claramente de las compañeras acá en el grupo de Mujeres al Derecho y al Revés. Y es una columna que pretende estar presente cada 15 días y en principio eso. Y además un título explosivo, ¿no? Ante la Ley, lesbianas, trans, gays en el uso de la palabra. Y esto es porque claramente hay un juego ahí que tiene que ver con que las diversidades y todas las identidades abyectas muchas veces tuvimos que enfrentarnos a una cultura del patriarcado, una cultura patriarcal que en general se instituye a través de prácticas legales, como una de sus herramientas de coerción, si queremos ponerlo en esa clave. Pero realmente poder tomar la palabra y poder, y justamente poder resignificar esa palabra y poder abordar los temas de diversidades desde lesbianas, gays y trans, me parece como una apuesta y una propuesta, no solamente en el marco del proyecto de La Bemba, sino puntualmente en un grupo de mujeres, me parece que claramente es la alianza histórica que nos debemos y que realmente surge con una espontaneidad y surge con una alegría que da cuenta de esto, ¿no? Da cuenta de que nuestras grandes aliadas siempre fueron las mujeres, de que nosotras nos sentimos parte también de un colectivo que comparte la feminidad, que allí aparece carece mucho de la identidad trans, ¿no? O de la identidad trans femenina, si queremos plantearlo en términos de el reconocimiento a los varones trans, que por supuesto es así, pero digo, como recogiendo que en la militancia hubo tantas coincidencias con las mujeres feministas, con las mujeres luchadoras, con las mujeres que problematizan la variable del patriarcado, bueno, y allí es que efectivamente con ese guiño, con esa coincidencia, aparece el bloque ante la ley, lesbianas, trans, gays, en el uso de la palabra. Así que bueno, será un bloque que cada 15 días podremos traer algunas invitadas, algunos invitados, a que podamos comentar las novedades. Hay muchísimas de lo que fue el año pasado, y este año prevemos tantas otras, como por ejemplo la sanción definitiva de una ley de identidad de género para toda la Argentina. Claramente pronto se harán los 2 años del crimen de Natalia Gaitán. Uh-huh. Y así como esto, tenemos tantos proyectos para ir comentando y abordando, y además intercambiando, difundiendo socialmente. Así que en principio, muchísimas gracias a mis compañeras, ya son parte de mis compañeras, ya estamos planeando cine, salida, música, y tragos. Esto es un combo, esto es un alcohol, combo, ¿no? Mujeres al derecho, a la vez, no es a lo que venís acá. No. Así que bueno, nada, en principio eso, y ante la ley es un cuento de Kafka, al cual le invitamos a todo el mundo a tener presente. Podríamos subirlo, ¿no? A la página, así ya queda como también al blog, y los comentarios que hace una gran teórica, ¿no? Que es Judith Butler, que retoma claramente al cuento para problematizar lo que significa estar ante la ley, ¿no? Que un sujeto, que una persona, un individuo en particular, se sitúe ante una estructura social pautada, remarcada por normas repetitivas y que van configurando realidades que hablan sobre la naturalidad y sobre lo legal y lo ilegal también. Entonces, de allí poder rescatar justamente lo que es la visibilidad, la palabra, al sujeto y la problematización de los cruces sociales que esto tiene, es decir, vinculado a las cuestiones de las etnias, de las razas, de la pobreza también, de la clase, y problematizar justamente la sexualización de cada una de nosotras y cómo esto ante la ley va configurando realidades concretas. Y allí nosotras, y en este caso voy a hablar abordando a todo el colectivo trans, transfemenino, las travestis, las transexuales, las transgénero, bueno, nosotras sabemos mucho de esto, de cómo, de lo que implica o de lo que significa situarnos ante la ley. Entonces, pero ¿por qué? Porque y la distinción que existe en este punto sobre otros sujetos, lo que significa para nosotras ser criminalizadas por nuestra imagen, ser criminalizadas desde nuestros derechos propios, desde lo que significa esta presunción de delincuente que te hace que en determinadas horas, todavía en muchas partes en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, circular sea una cuestión muy difícil, sobre tanto para la policía como para la vida social, es decir, para el contexto en donde pasás caminando y te insultan, cuando pasás caminando y efectivamente te intimidan, pasás caminando y la policía, que eventualmente podría facilitar algo, bueno, también te pide o coima o presupone que estás en prostitución y te llama a los fiscales, la brigada, y bueno, se arma el clásico de la violencia para nosotras. Bueno, ante ese clásico viene justamente el uso de la palabra, viene la lucha militante, viene la coincidencia con otros grupos sociales en donde tratamos de abordar una realidad muy compleja, ¿no? Una realidad que aborda no solamente el tema de la justicia, sino también los aspectos sociales, este estigma de en donde para el ojo común, para el ojo de Doña Rosa, nosotras está bien que estemos en una esquina, ¿no? Mientras a mí no me joda, por mí que se pare en una esquina. En realidad, ¿qué significa estar en una esquina de manera tan compulsiva? ¿Cómo a alguien se le podría ocurrir que todo el grupo trans, en un alto número, deseamos tanto pararnos en una esquina, ¿verdad? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? Si lo hacen es porque les gusta. Exacto, ¿no? ¿Cuánto deseo entre todo? Y lo más grave otra plata fácil, Natalia. No, pero sí. Me ha tocado la situación de pasar siempre por acá, después de con una amiga, con una colega, psicóloga, con perspectiva de género, profesional. Académica, digo. Es una persona con recursos, con la que uno mantiene ciertos diálogos abiertos y demás, y el comentario es, pará, están ahí, igual les gusta, pues podrían estar haciendo tal cosa. Y no solo hablando de chicas del colectivo trans, no, porque eran varias chicas las que estaban. Y siempre las veíamos los sábados a la tarde cuando volvíamos de una actividad social. Yo decía, qué paradoja, ¿no? Y eso es lo que yo decía, hasta que un día le dije, porque las primeras respuestas eran, no me parece, pero... Claro. Y le dije, pero vos realmente, digo, sos psicóloga, realmente pensás que... Pero digo, una persona con recursos con la que uno dialoga y la respuesta como instintiva, entre comillas, o la primer, están ahí porque quieren. Y sí. La poca solidaridad de género también. Mira, a mí me gustaría también, viste, esta cuestión de la solidaridad o de la empatía, es como compleja, tiene su historia y tiene su historia en la política también. Yo soy una militante muy jovencita, para los que no me conocen, pero muy, muy jovencita, pero que empezó de muy, muy, muy chiquita, casi antes de nacer, te diría, por los años, a militar y acercarme a uno de los primeros grupos fue los grupos feministas, y en este reconocimiento pleno que yo tengo, sinceramente, a tantas mujeres feministas que dieron una batalla, pero también dieron una batalla interna para poder permitirnos usar ese espacio. Yo recuerdo, y esto no tiene tantos años, las dificultades que se nos presentaban en los encuentros de mujeres nacionales. Lo hemos hablado. Y además, en uno en particular, en el de Mendoza, quiero recordar a una gran feminista, antropóloga ella, académica, que está en la Facultad de Filosofía y Letras, en una cátedra. ¿Escrachamos con nombre y apellido? No, para nada, porque realmente no es la idea, ¿no? La idea es reflexionar sobre los hechos, no quedarse con el borde de quién fue y pensar que con eso se resuelve. En realidad ahí está el comentario de ella, ¿no? Caminando, diciendo, lo que yo no entiendo es que nosotras, las feministas, que problematizamos lo que tiene que ver con el corset y con las ataduras sociales del corpiño y todo esto, ahora tengamos que acompañar a las que les reivindican el uso del taco, el maquillaje, a las personas. Así me daban la bienvenida a mí. Mira qué lindo. En aquellos años. Años. Y realmente pasó y pasan situaciones que creo que invitan una reflexión social compleja. ¿Qué dirá ella en este momento sobre el matrimonio igualitario? ¿Qué dirá ella sobre hoy la militancia que se ha desarrollado o el debate social que se empieza a desarrollar en torno a la ley de identidad de género? ¿Qué dirá? ¿Que porque usamos taco, porque nos maquillamos, porque no todas nos maquillamos ni todas usamos taco? Bueno, pero realmente ahí, ¿no? Como el estigma puesto hacia adelante. Las feministas no pueden empatizar con quienes reivindican los objetos fetiches del patriarcado. Y en realidad, la solidaridad o la militancia o la problematización de nuestras realidades pasa justamente por empatizar con esas situaciones. Empatizar no en el término de afectividad empática, sino tiene que ver con problematizar políticamente cuáles son las condiciones de habitabilidad en un mundo que ya está pautado, ¿no? Que decíamos, la compulsividad del deseo trans por estar en una esquina. Claro, no queremos trabajar, no queremos ir a cuidarnos, lo que nos interesa es cobrar 20 pesos por un pete. O sea, digo, como cuestiones que están, que sacadas de esta primera propaganda aparecen como realidades tan complejas, ¿no? Realidades que tienen que ver con nuestras denuncias históricas. No solamente se han vulnerado sistemáticamente nuestros derechos en etapas formativas, como por ejemplo el derecho a la educación, muchas veces de la contención familiar, quedar libradas en las rutas, quedar libradas en las calles, sino y la violencia de la policía y la violencia social, ¿no? Esta violencia que hace que hasta hasta académicas, y personas muy formadas, feministas, que problematizan justamente esto, aparecen como muchas veces de la vereda de enfrente, ¿no? Perdón, pero ¿sabes qué me quedé pensando cuando dijiste esto? Decía, argumento similar, bueno, estos salen a robar porque tienen ganas de robar y no tienen ganas de trabajar. Digo, cuando uno complejiza esto, digo, es esa visión simplista en todas las líneas. Sí. Digo, en este caso hablamos de la cuestión de género, pero es esa visión simplista. Digo, y lo loco es a veces, por eso, digo, que esta gente formada a veces puede problematizar estas grandes cuestiones sociales, pero en lo más cercano, en lo que le puede tocar más, por eso digo, la solidaridad de género no me parece un dato menor. Mm. Digo, pero es complejizar algo que es tan íntimo, tan subjetivo como la sexualidad. Y ahí es donde sí. Se arma, digo, y ahí para mí Butler fue como decir, bueno, ver un poco y lo que pensamos cuando pensamos en una columna de diversidad y decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué hay que romper? Digo, no es mujeres y varones. No es lo femenino y lo masculino. Digo, tenemos que poder empezar a romper con ese binarismo en el que nacemos y nos hemos criado todos y todas, en pensar que solo se puede ser mujer o se puede ser hombre, o que alguien con una identidad transfemenina es porque quiere ser mujer. No. No pasa por decir quiero ser mujer. No, esta es mi identidad es transfemenina y no tengo por qué ponerme el nombre de mujer o el nombre de hombre. Aparte, es empezar a romper con estas cuestiones, perdón, Mani. Y que no es, y que la sexualidad no es un estado fijo, no es algo estanco. Digo, es algo que vivimos, que transitamos todos los días, que cambia, que muta, y que implica el deseo, y el deseo es altamente subversivo, como lo dice Claudia Corol en algún lado, y por eso puede dar rienda suelta y salirse de estos corsets y de estas performances en las que ya nos meten antes de nacer. No, lo único que iba a aclarar era como una cuestión de esto, de declaración también, ¿verdad? Que decía, yo quiero ser mujer o varón. No, yo soy transfemenina, soy transgénero, soy mujer, soy varón, pero soy, digamos, como también es una cuestión de cómo habitar, uno se de habitar, claro, cómo ¿verdad? Uno se para y de no nos quedemos con esta cuestión de quiero ser, yo soy. Pero además digo, esta cosa de, a ver, ¿qué soy? Yo hay que clasificar, ¿qué soy? Hay que encasillar. Siempre hay que clasificar, ¿viste? Es como la vida. Esa cosa, es esta necesidad de uno. Y a veces uno está, no sé, te está descubriendo. Soy una y mil cosas. Claro, no, y esta cosa de, no, bueno, vos, y desde chico, ¿no? Bueno, vos tenés que ser esto. Digo, lo hemos hablado de cómo desde pequeño nos machacan. Bueno, vos sos nena, entonces vos tenés que hacer esto porque sos nena y yo determino que las nenas son así. Digo, romper con esto, pero cuesta. Digo, yo pensaba lo que vos decías recién, decía, bueno, a mí esto de, sí, pensar en el deseo sexual, es como, decía, sí, todavía tengo que romper mucha estructura. Digo, cuesta, porque uno, lo podemos hablar acá, pero uno después, digo, uno mismo se ve como atravesado por todo esto y te cuesta romper. Porque de verdad uno nunca se pone a reflexionar sobre, no hay espacios para reflexionar sobre esas cosas. Porque esos objetos son formativos de ideología y circulación de poder. Entonces esto también hay que traerlo y tenerlo presente. Así que, señor, señora, joven, jovena, ¿hay alguien ahí? Vamos a trabajar en virtud de todo esto por cada 15 días. Vamos a hacer un baldazo cada 15 días y trayendo las historias de la semana, trayendo compañeros y compañeras que están muy comprometidos y han desarrollado una labor tan significativa y transformadora para el movimiento de diversidades sexuales y también una apuesta de intercambio con todos los grupos sociales. Así que, bueno, en principio, yo quería agradecerles a ustedes por la apuesta a este espacio. Es un espacio que es absolutamente de todas y todos, y así también comprometerme ante todas las personas que nos están escuchando sobre la necesidad y la importancia que significa hoy poder ocupar los espacios para tomar la palabra. Una palabra que hable de los cuerpos, que hable de nosotras y nosotros, y que hable de no solamente en clave de de denuncias sobre todo lo que significa estar parada ante la ley desde una identidad abyecta, es decir, por fuera de ella, en muchos casos, u otras veces contenidas desde sus márgenes, y bueno, y también pensar esta otra cuestión que implica para nosotras una militancia activa, ¿no? Una militancia social como la que estamos proponiendo a través de lo que significa tomar la palabra. Así que, bueno, feliz. Ante la ley vamos a desandar y a rearmar, ¿no? Exacto. Bien, sí, por ese camino. Así que, señora, señor, como dijo Alba, vamos a aprender a desmitificar un montón de cosas, así que bien, está bueno que propongan, ¿no? Temas. Sí. Que escriban. Ahí tenemos mensajes. Que escriban, sí. Si quieren, leo algunos mensajes y nos vamos a escuchar un tema. A ver, nos escribió Jackie. Saludos, mujeres, muy buen programa. Gise dice, insisto, creo que el comentario de tú y mi compañera Nati, es falta de educación en el sentido más amplio de la palabra y la falta de empatía en el prójimo, con muchos signos de exclamación. Y Gise vuelve a decir, pero para eso están ustedes mujeres, para seguir abriendo cabezas. Bueno, ahí están. Muchas gracias, Gise, a Jackie también por comunicarse con nosotros. Y vamos a un tema. Dale que va. Tóxica me raja desde la garganta al coxis y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. No dijiste nada, tú y partir. Caminaste sin mirar atrás y no te seguí porque pedí a mis amigos que me agarren fuerte para no salir corriendo tras de ti como lo hacía siempre. Esta espina tóxica me raja desde la cabeza, los pies y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. Como el ave fénix quisiera otra chance para poder morir y volver a nacer, pero en otra parte. Y de que olvidarme con este reque. Digo a mi madre tierra que me sane, ayúdame. O oh, vaya mamá, protégeme de la tristeza y los malos pensamientos que me apretan el pecho. Paciencia y valor. Dame tu fuerza, oh. Sabiduría para comprender la ausencia. Pachamama, protégeme de la tristeza y los malos pensamientos que me apretan el pecho. Dame paciencia y valor. Dame tu fuerza, oh. Sabiduría para comprender la ausencia. Creo en el karma. Cada quien es artífice y sigue el camino que arma. Si me preguntan por mi ley, digo que la palabra es mi única arma. Porque me desinfecta la cabeza, porque me limpia el alma. Necesito que me pongas alas. Quiero volar bien lejos y volver a nacer mañana, oh. Abracadabra. Sigo con mi palabra, que me consuela de tu auténtica. Tóxica me raja desde la garganta al coxis y hasta el centro de mi puta alma. Noche tras noche sigo preguntándome, pero nadie responde. ¿Por qué te fuiste? No dijiste dónde. No dijiste nada, tú y partir. Caminaste sin mirar atrás y no te seguí porque pedí a mis amigos que me agarren fuerte para no salir corriendo tras de ti como lo hacía siempre. Dicen que todas las penas renuevan el alma y te conectan con lo puro de tu frecuencia directa. Te afecta porque te desinfecta del cráneo a las crestas. Con mi reggae yo le pido a la tierra, wow. Como el ave fénix quisiera otra chance. Quiero poder morir y volver a nacer, pero en otra parte. Y de ti olvidarme con este reggae. Pido a mi madre tierra que me sane. Vaya mamá, protégeme de la tristeza y los malos pensamientos. Para los navegantes con ganas de viento, la memoria es un puerto de partida. Eduardo Galeano. Ay, ay, ay, ¿sabe cómo es? Bueno, tercer, upa, me estoy haciendo un eco terrible. Eco. Ah, nos salió en la puerta. Qué ¿no cosa. ¿Viste el cartel de en el aire? Ay, me volvieron loca con eso. Bueno, tercer bloque de mujeres al derecho y al revés. Y tenemos un llamado telefónico, así que lo vamos a atender. Hola. A vivo. Hola. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tenemos el gusto de hablar? Les habla King Kong. Opa. King Kong nos llamó. Qué por miedo. Teléfono. ¿Le podemos contar a la gente del puente que nos llamaste antes que a ellos? Sí, absolutamente. Bien, está bien, así se lo refregamos como por la cara muchas veces. Bueno, ¿cómo estás? Además, hablando de deseos y esas cosas, llamo ante todo porque no pude resistir la tentación. Muy bien. Bien. Upa. No hay qué que bueno. Resistirse, King Kong. Ese es el momento para que hables. Bueno, lo primero, bienvenida Judith Butler. Yo creo que era fundamental que apareciera en el programa. Creo que nadie como ella ha podido escribir, reflexionar y teorizar sobre esta cuestión. Ella es la que separa definitivamente la cuestión de la genitalidad de aquello que está asociado con el género. Ella es la que determina que el género es, ante todo, una cuestión cultural y no natural, que es el argumento que han venido sosteniendo quienes niegan la posibilidad de una sexualidad diferente a la que llamaban clásica. Pero la tentación, más que todo, viene porque mientras las escuchaba, digo, acá falta una sola acotación que me voy a permitir hacer. El mito del andrógino. Ya en Grecia estaba presente la claridad sobre este tema y no siempre se lo recuerda. Platón en el banquete plantea el mito del andrógino. ¿En qué consiste básicamente? Lo que dice y brevemente, que, por favor. Que era, al principio, ¿cómo? Y brevemente, perdón. Por favor. Sí, brevemente, sí. No la escuches, dale. Y no la escucha, brevemente, vas a ver. Originalmente habitaban la Tierra unos seres que eran gigantescos, que tenían ocho patas y ocho brazos. Y convivían en esos seres, tanto lo masculino como lo femenino. En algunos estaba lo masculino multiplicado por dos, en otros lo femenino multiplicado por dos, y en otros convivían lo masculino y lo femenino. Un día estos gigantes quisieron alcanzar el Olimpo. Y entonces fantasearon hacerlo trepando uno sobre otro. Zeus se enojó, y entonces, como castigo, mandó a cortarlos por la mitad a todos ellos. Desde ese día, dice el mito, cada mitad vaga por el mundo buscando la otra. Y la otra puede ser una mitad femenina de otra femenina, puede ser una mitad masculina de otra masculina, o puede ser también una mitad femenina de otra masculina. Pero esa es la búsqueda. De allí viene aquella media naranja que nos han vendido, que es eternamente heterosexual. No, no necesariamente. Los griegos ya lo tenían claro. Y nosotros todavía lo estamos discutiendo. Discúlpeme, pero no soporté la necesidad de contárselo. Gracias por el aporte. Yo desconocía. No, por favor. Gracias a ustedes por el espacio. Les mando un beso grande. Un beso grande. Muchas gracias por comunicarte con nosotras. Bueno, te esperamos nuevamente en algún momento. Cuando quieras, ¿eh? Aquí estaré. Hasta pronto. Chao. Bueno. Buenísimo que se haya animado, che, sí. Se ve que además, va a despertar esta sección, bueno, ojo, ¿eh? Sí. Promete, Alba. Alba logró lo que nosotros no en un año. Vino el primer programa y ya tuviste tu llamado telefónico. Claro, que venga el segundo. Sí, por pero favor. Voy a lo único que me gustaría comentar, sobre lo que comentaba King Kong, en realidad, es que también existen mitos actuales acerca no solamente de la androginia, que que él había planteado, sino también de otros planteos sobre superadores al binomio que podría llegar a entenderse como el tercer sexo, el tercer género. Uh-huh. Bueno, Butler aborda mucho de esto a través de lo que es su primer libro, que es el que hace un planteo de teoría, que es El género en disputa. Allí lo que ella menciona es el caso Herculín, que es en uno de los capítulos, que es el que plantea Foucault en otro libro anterior. Y una de las conclusiones, y me parece importante tener en cuenta, es esto, ¿no? De que realmente no existe por fuera de esa lógica binaria un modelo superador a través de lo que tiene que ver con un tercer sexo o incluso casos de intersexualidad. No es que una persona intersex o intersexual puede tener una concepción más amplia de la sexualidad. En realidad, la codificación del binarismo internalizada a través de símbolos sociales, de intercambios uh-huh. formativos, y que realmente esto que veníamos planteando, ¿no? Y que el diálogo siempre es un diálogo con el alter, es decir, con los otros, y que te va modificándote profundamente. Entonces, de vuelta, por fuera del mito, también nuestras significaciones sociales del binarismo son mucho más amplias y abordan a todos los sujetos, ¿no? Esto tenerlo uh-huh. en cuenta. Muy, muy difícil estar por fuera de un marco social y poder mirarlo. Y eso es también posible. Es importante destacar en esta cuestión de que aún unidos no se constituye el uno, sino que siempre se va a constituir las realidades parcializadas por las perspectivas que habitamos. Así que bueno, ese era mi aporte nada más. Bueno, programa especialísimo, súper prometedor para lo que viene, con llamado telefónico, con columna nueva, con columnista nueva, así que artística nueva para el próximo, así que se viene con todo, pero sin tiempo, así que Nati. Nada, pasamos. Algo importante que queríamos recordar hoy. Que la verdad que me sorprendió mucho cuando lo vi. Son estas cosas que pasan y que si no les damos difusión quedan. Mañana se cumplen 7 años de la desaparición de Florencia Penaqui, que creo que todos nos acordamos, porque bueno, fue una chica de la Facultad de Ciencias Económicas que desapareció un 16 de marzo de 2005, tenía 24 años y salió un día de su casa. No se llevó ni sus documentos, ni su tarjeta de crédito, dejó su bolso, todas sus pertenencias. Un día llamó a su hermano preguntándole desde la calle, desde su celular, si alguien la había llamado por teléfono y demás. Y de ahí no se supo absolutamente más nada de ella. La causa por lo que lo uno busca, y tampoco hay mucho como para saber qué fue lo que estuvo pasando. Pero hay varias denuncias contra el fiscal de la causa, que sí lo quería mandar en cana, Marcelo Retes, de la Fiscalía Federal número 23 de Capital Federal, que sigue sosteniendo que Florencia se fue por voluntad propia. Entonces, en función de eso, no hay avances en la búsqueda y en la investigación de qué es lo que sucedió con ella. Y lo que denuncian es que se mantiene la causa parada y se demoran los pedidos realizados por el abogado de la familia, quien sostiene que, bueno, el abogado de la familia, sus familiares, amigos, Feministas Sin Cautivas, que es una organización que está convocando todos los años para recordar el 16 de marzo su desaparición, que bueno, fue víctima de una red de trata. Se cree que, bueno, el hermano de ella comentó que Florencia consumía cocaína fin de semana de por medio y demás, que no estaba depresiva ni nada, o por lo menos la familia no estaba al tanto. Bueno, que creen que a raíz de ahí pudo haber sido quienes la, entre comillas, la chuparon. Pero bueno, no olvidar estas cosas, ¿no? Digo, en un marco donde ahora el juicio por la desaparición de Marita Verón es algo que está en los medios, bueno, no olvidar que también tenemos otros casos que, bueno, esperemos que... Yo después pensaba qué pasará dentro de unos años con María Cash y un montón de otros casos que fueron un boom en los medios, que se dicen un montón de cosas, porque lo primero cuando yo le comenté a un amigo lo de Florencia Pena, que me dijo, esa chica no tenía problemas mentales, no estaba... lo mismo que se dijo de María Calle en su momento, es lo primero que se dice, ¿no? Intentar a la víctima... Buscar una justificación, no sé... Patologizarla, exactamente, no me salía la palabra, ¿no? Y bueno, nada, y nos quedamos sin aire. Creo que nos quedamos sin el Mujeres Te Invita, me parece. ¿Había alguna data que querramos tirar? ¿Qué? La película bueno, mía. Queríamos no, yo solo quería comentar que es en la provincia de Neuquén, que mañana a las 7:30 va a haber toda una movida contra la trata de personas con fines de explotación sexual. Pero bueno, supongo que también en otras partes se hará. Nada, recordar, nada más. Y buscarla. Que también se están poniendo carteles, digo, de Missing Children y demás. Florencia está entre ellos. Bueno, nada. No fuimos mujeres, recordarla. Sí, no fuimos. ¿Nos fuimos? Bueno, no sí, fuimos. ¿El sentido de la flecha? No, la barba imberbe. El sentido de la flecha está otro día, en otro horario. Se me chispoteó. Pero bueno, la barba imberbe. Ahora vienen los chicos de la barba imberbe. ¿Qué problema decir la barba imberbe? La barba imberbe. Bueno, complicado. Muchas gracias, Alba. Gracias. Un gustazo. Hermoso programa. Vemos dentro de 15 días. Nos vemos en 15. Y antes prometemos salir, ir a ver una peli mía. Vayan a verla y la vamos a recomendar después. Perfecto. Muy buenas noches a todos. Que sigan con la Bemba. Bueno, hasta el próximo jueves. Pa' mi casa, te digo adiós por un tiempo, que tengo ganas de ser la muchacha la que nadie muchas veces creyó. Hay que mirar pa' dentro, si el río va muy seco, que debajo de la tierra viaja un océano. Que las llanuras de mi tierra se juntan con el cielo y allí descanso yo y busco mi recuerdo. ¡Ah, ah, ah, ah!